Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM en sus 15 años. Hoy es sábado 10 de julio de 2010, un día antes de la final. Para la duda de algunos, tengo que aclararles para que se enteren, yo no le iba a Alemania. Yo le voy al pulpo. Comenzamos la segunda parte que va a estar dedicada a nuevos estrenos. Recuerden que el último programa fue dedicado a estrenos 2010. Esta segunda parte del programa de hoy también está dedicada a estrenos. Y comenzamos con una banda de hard rock progresivo originada en Dinamarca, liderizada por el tecladista Andre Andersen. Les hablo de Royal Hunt. Y este es su décimo trabajo, titulado simplemente con el número 10 en números romanos. Tiene nuevo vocalista. Recuerden que Royal Hunt ha tenido vocalistas de gran talla como Dizzy Cooper, que después se fue a la agrupación Silent Force, y el señor John West, que fue vocalista de bandas como Attention. Esta vez tienen al señor Mark Bowles, que es un vocalista reconocido en el medio, una especie de freelance al estilo Tim Ripper Owens o Joey Lynn Turner, que bueno, que entre otras agrupaciones se conoce por haber estado en la banda del señor Yngwie Malmsteen. También se mantiene en la alineación de Royal Hunt Alan Sorensen, y bueno, tiene un nuevo guitarrista, Marcus Heathel. Escuchamos de Royal Hunt, de su nuevo trabajo 2010, el tema Army of Slaves, el ejército de esclavos. Vamos a continuar con Rev Amp de Holanda, la agrupación de la ex vocalista de After Forever, Floor Jansen, y escucharemos el tema Million. With the Million. Millón. Por aquí andan diciendo que le ponen un millón a España. Bueno, creo que no va a durar mucho hasta que venga alguien que complete ese millón para Holanda. Vamos a ver cómo qué ocurre mañana. Una final inédita. Lo cierto es que escuchamos a esta banda de Holanda, precisamente, Ref Amp, el nuevo proyecto de Floor Jansen, y escuchamos el tema Million, un proyecto bastante interesante, conservando la esencia de After Forever, aunque con algunas variantes sinfónicas extremas bastante interesantes. Ya estamos hablando como si estuviésemos analizando un partido de fútbol. Vamos a continuar con Avantasia. Este es otro estreno 2010, ya lo colocamos la semana pasada. Es un nuevo trabajo de Wicked Symphony y escucharemos el tema Blizzard on a Broken Mirror. Thank you. Fortune, fame is just a phrase. What the blessed always say. Love will come in time, but I am always late. Pray the one my will to take, and his evil hands to tie. We can have a painful sight. Es la hora de terminar el programa de hoy, dedicado en la primera mitad a peticiones de metal progresivo y clásicos de los 80, y esta segunda parte dedicado a estrenos 2010. Agradecimientos al amigo Ricardo Calabrese, que estuvo hoy en los controles, al amigo Tomás Mauro Antonio en la asistencia, a todos ustedes que nos escuchan y se comunican con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810, el correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, y les recuerdo que pueden visitar el blog lamenosligera.blogspot.com y escuchar nuestros programas, nuestras emisiones anteriores, tanto en el blog como en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Una noticia antes de culminar: Lamb of God ya está confirmado para el 3 de octubre en la ciudad de Caracas. Ya comenzó la preventa. Más información las publicaremos en el blog, incluyendo el sitio donde se desarrollará este concierto. Y bueno, la otra gran noticia, que se la teníamos escondida, es el tema con que vamos a terminar el programa de hoy. Esto es un estreno exclusivo, un estreno mundial, es lo nuevo. Nada más y nada menos que la agrupación alemana Blind Guardian. Es su nuevo trabajo At the Edge of Time, y vamos a colocar el nuevo single promocional A Voice in the Dark. Se despide de ustedes Carlos Arrachedera, productor nacional independiente número 11854, y esperamos que nos escuchemos nuevamente la próxima semana. Así que vamos a terminar con este gran estreno, Una Voz en la Oscuridad, Blind Guardian. Hasta pronto. Just for fun.